antes de abordar los distintos temas de la teología espiritual, parece lógico que partamos de un presupuesto previo, un presupuesto de partida, que es la cuestión de si verdaderamente al hombre le interesan estos temas de los que vamos a tratar. ¿Al hombre actual le interesan los temas de la espiritualidad? ¿Qué grado de necesidad tiene el hombre con respecto a la fe religiosa? Este es el presupuesto de partida, la pregunta de partida. Si hiciésemos una encuesta, a buen seguro que la mayoría respondería diciendo que esa necesidad depende de la sensibilidad personal de cada uno. Así, hay personas para las que Dios lo es todo, y las hay que han organizado su vida al margen de Él, y hasta afirman no echarle en falta para nada. En consecuencia, la fe no sería otra cosa que una opción personal, y no tendría sentido alguno el pretender hacer apostolado, ese proselitismo que se llama, con otras personas de sensibilidad y opciones diferentes. Allá cada cual con lo suyo. Es un hecho que en nuestra sociedad secularizada la fe es aceptada siempre y cuando sea propuesta bajo el prisma de la opción personal del sujeto. Eso es respetado, o en algunos lugares respetado, pero no tengamos la osadía de presentar esa determinada opción como indispensable para realizar el proyecto de felicidad de todo hombre. Eso último ya no sería políticamente correcto. Y sin embargo, el Catecismo de la Iglesia Católica presenta la cuestión de esta forma radical. Leo el punto 27. El deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre, porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios, y Dios no cesa de atraer al hombre hacia sí, y sólo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar. Y el Catecismo cita este texto del Concilio Vaticano II de la Gaudium et Spes. La razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la comunión con Dios. El hombre es invitado al diálogo con Dios desde su nacimiento, pues no existe sino porque, creado por Dios por amor, es conservado siempre por amor, y no vive plenamente según la verdad si no reconoce libremente aquel amor y se entrega a su Creador. Es decir, no es cierto que el planteamiento religioso sea consecuencia de una determinada sensibilidad. No es cierto que la espiritualidad sea para ciertas personas piadosas, sino que responde a un deseo natural de Dios que llevamos todos los hombres. No es un deseo adquirido por la educación que hayamos podido recibir, sino algo natural, innato, con el que todos los seres humanos de todas las culturas y tiempos hemos nacido. Otra cosa distinta es la influencia importantísima que nuestro entorno haya podido tener en nosotros a la hora de hacer aflorar, o más bien anestesiar, esa sed natural que tenemos de Dios. Pero la educación no es la que ha creado la necesidad de Dios, sino que se ha limitado a encauzarla. De aquí se deriva una consecuencia provocativa para la cultura actual. Todo ser humano necesita de Dios para ser feliz, sea o no sea consciente de ello. La Iglesia está llamada a dar al hombre no tanto lo que éste demanda, cuanto lo que necesita. No siempre coincide lo que el hombre pide con lo que el hombre necesita. Tal vez la pedagogía aconseje partir de esas aspiraciones, esas demandas concretas de nuestro prójimo, del hombre de hoy, para primero empatizar con él, para después, al final, llevarle a descubrir la vocación para la que ha sido creado, que no es otra que la comunión con Dios, sin la cual no podrá alcanzar su felicidad. Otras veces, y probablemente no serán pocas, habrá que hacer entender al hombre que se equivoca en eso que demanda, en eso que anhela, en eso que desea. Desea la felicidad, pero quizás la está deseando por caminos equivocados. Jesús no vino a nosotros para colmar nuestras ambiciones, sino para descubrirnos cuáles son los verdaderos anhelos que se esconden en el corazón del hombre. El episodio de la samaritana es muy ilustrativo. Jesús no cumplió los deseos de aquella mujer, evitándole el trabajo diario de acarrear su cántaro, sino que la llevó a percatarse de que su sed era mucho más profunda. Al dejarle patente el vacío interior que había arrastrado en su vida anterior, le hizo entender la desproporción existente entre su aspiración a la felicidad y los medios con que pretendía alcanzarla. Bien pudo decirle Jesús: «Deseas la felicidad plena en tu corazón, en eso no te equivocas, pero no la busques en este pozo donde no la puedes encontrar. Yo te mostraré el lugar donde saciarla». En definitiva, Jesús le descubrió a la samaritana su verdadera sed, el deseo innato de Dios, al mismo tiempo que le revelaba que Él era el agua viva. La espiritualidad, la religiosidad, no es, por lo tanto, el capricho de algunas sensibilidades. Todo hombre necesita de Dios. Buena prueba de ello es que en todas las culturas han existido desde el primer momento expresiones de una profunda religiosidad. Cuando Cristóbal Colón llegó a América, se encontró allí unos indios que adoraban a su forma y con sus expresiones a sus dioses. Cuando descubrimos otros horizontes, otras culturas, encontramos que también en ellas el hombre se había hecho las mismas preguntas, aunque quizás no había acertado con las mismas respuestas. Esas mismas preguntas que se repiten en todas las culturas dejan patente, dejan al descubierto la religiosidad innata, natural, que todos llevamos dentro de nuestro corazón, con la que el ser humano ha sido creado. De aquí que es inevitable que nos hagamos una pregunta: si todo hombre necesita de Dios, ¿cómo es posible que tantísimos hermanos nuestros no sean conscientes de ello? Es un hecho que constatamos a menudo que esa íntima y vital unión con Dios, con la que el hombre ha sido creado, puede ser olvidada, desconocida, incluso rechazada explícitamente por el hombre. Las causas son múltiples y vamos a señalar algunas de ellas. Una primera es la causa ideológica. A veces el hombre, utilizando mal su razón, pretende reinterpretar su existencia negando ese principio religioso. Tal ha sido el caso, por ejemplo, de la teoría marxista, que pretende explicar que la religión es el opio del pueblo y la religiosidad natural del hombre no es sino consecuencia del miedo que tiene el hombre, de la inseguridad que siente hacia el futuro y de la necesidad de buscar unas falsas seguridades. Y así tantas otras ideologías a lo largo de la historia de la humanidad que han pretendido negar el principio religioso del hombre. Sin embargo, el paso del tiempo, por sus frutos los conoceréis, se han encargado de demostrar su inconsistencia y su absoluta falsedad. Un segundo factor importante para entender cómo es posible que, teniendo el hombre un deseo natural de Dios, sin embargo, pueda ocurrir que llegue a vivir de espaldas a él, lo encontramos en la falta de educación de ese deseo religioso. Por naturaleza el hombre ha nacido con esa tendencia natural a Dios, pero la falta de educación, la ignorancia de ese motor íntimo que mueve al hombre, puede explicar en gran parte que el hombre plantee su vida totalmente de espaldas a Dios. Puede ocurrir que más que rechazo, como son esos factores ideológicos de los que hemos hablado antes, más que rechazo el hombre tenga una simple ignorancia del principio religioso. Nadie le ha llegado a predicar, nadie le ha llegado a explicar que eso que siente, que ese deseo interior que tiene de felicidad y que no puede ser satisfecho pues con las cosas materiales de la vida, ese deseo que tiene no es sino un deseo de Dios. Nadie se lo ha explicado, nadie le ha ayudado a formularlo, lo ignora. Quizás no se entiende, se percibe a sí mismo como un misterio. ¿Cómo es posible que yo, según me han explicado en esta educación atea o agnóstica que he recibido, si soy pura materia, cómo es posible que no llegue a saciarme de lo material? ¿Cómo es posible que todo lo material que me rodea me deja íntimamente insatisfecho? Y nadie le ha explicado, nadie le ha llegado a comprenderse íntimamente para entender que en el fondo de ese deseo de felicidad infinita late el deseo de Dios. Y hay también un tercer motivo que especialmente nuestra sociedad occidental explica por qué el hombre puede llegar a vivir de espaldas a Dios, a pesar de tener ese deseo natural de Dios en su interior. Nos referimos a los afanes de este mundo que pueden llegar a acallar, a ahogar, a sofocar esa religiosidad natural del hombre. Todos sabemos que nuestro mundo occidental se caracteriza por un materialismo asfixiante, por un materialismo que nos envuelve y que es capaz de llegar a embriagar al hombre, haciéndole olvidar el rumbo y el sentido más profundo de su existencia. Tal es así que algunos han comparado la existencia de este hombre religioso que tiene ahogada su espiritualidad en los afanes de este mundo mediante un símil, mediante una metáfora. Imaginemos un autopullman, un autobús de largo recorrido, que tiene las cortinas perfectamente echadas, de manera que aquellos que están en el interior del autobús no son capaces de percibir lo que pasa afuera. Y una parte de los viajeros ocupan su tiempo sencillamente en dormir, en descansar, y no tienen otro afán y otro anhelo que el descanso, la búsqueda de una vida fácil y la huida de todo sacrificio. Los hay también que ocupan el tiempo de su viaje viendo vídeos y están absolutamente inmersos en ese mundo audiovisual que les absorbe, que les entretiene. Los hay también que aprovechan el tiempo para obtener dinero en la venta de cigarrillos, en la venta de otros productos entre los viajeros, y acumulan dinero. Los hay que llevan la voz cantante, que cogen ese micrófono para amenizar el viaje y tienen un afán de protagonismo en ese querer ser notorios al resto de los viajeros. Los hay que se centran en conocer a todas las chicas del autobús y conocen las de delante, las de atrás, y así entretienen su tiempo. Pero es posible que en ese autobús en el que unos duermen, descansan de haber descansado, y otros ven películas después de haber visto las anteriores, y otros acumulan más dinero, y otros tienen más protagonismo y son más conocidos y llaman más la atención, y otros se congratulan y se valoran a sí mismos por la cantidad de experiencias que han tenido con chicas diferentes, es posible, es perfectamente posible. De hecho, ocurre que no haya nadie en ese autobús que se haya hecho unas preguntas básicas. ¿Quién ha fletado, quién ha organizado este viaje? ¿Quién nos ha montado en este autobús? ¿Y qué hay detrás de estas cortinas que están corridas y que nos impiden ver la visión? y a dónde se conduce este viaje. Y cuando lleguemos a una estación, ¿dónde nos bajaremos? ¿Dónde nos apearemos de este viaje? Sino que, inmersos en los afanes de ese viaje, de esta vida, es posible, ocurre, que esas preguntas últimas, que forman parte de la religiosidad natural del hombre, sean ahogadas en los afanes de este mundo. Todo hombre tiene deseo de Dios en su corazón. Todo hombre es religioso naturalmente. Este es nuestro presupuesto de partida. Y estamos desarrollando una explicación para entender cómo es posible que, siendo eso así, cómo es posible que pueda haber tantos hermanos nuestros que parecen no sentir ningún tipo de necesidad de espiritualidad o de desarrollar ese principio religioso que Dios ha puesto en nosotros desde el principio. Sin duda alguna, esa falta de educación, de la sensibilidad religiosa de la que hablábamos antes, esas ideologías antirreligiosas que han sido sembradas en la cultura, esos afanes materialistas de la vida, todo ello ha conllevado la creación de una cultura. Más bien tendríamos que decir una contracultura, una contracultura que asfixia la espiritualidad del hombre. Algunos autores han designado con el nombre de pensamiento débil a determinadas formas de pensar y actuar que tiene el hombre contemporáneo, hábitos de vida, mentalidades inmaduras que explican en gran parte por qué la religiosidad natural no se desarrolla y queda aletargada. Vamos a describir algunos de los rasgos y características de este pensamiento débil. Por una parte, somos testigos cómo nuestra forma de pensar está condicionada en gran parte por nuestros hábitos morales de vida. Aquello que dice el refrán: si no vives como piensas, acabarás pensando como vives. Y es esta una gran realidad. En la medida en que uno no tiene una coherencia en su vida conforme a sus principios de partida, acaba cambiando sus principios para moldearlos y adaptarlos a su propia vida y así no sentirse mal. Es una especie de autojustificación, más o menos inconsciente. No se trata de lo que pienso, sino de dar una cobertura ideológica a lo que hago. Y así, más que ser nuestros principios los motores de actuación, es el desorden de vida el que acaba reinando y finalmente cambiamos nuestros principios para adaptarlos al desorden de vida. Esta es una característica muy clara dentro de esta cultura del pensamiento débil. Una segunda característica de este pensamiento débil es la alergia que existe en nuestra cultura a cualquier propuesta, a cualquier reto que exija constancia para ser cumplido. Las propuestas que están hechas a medio o largo plazo son rechazadas, y así este hombre del pensamiento débil prefiere referirse únicamente a propuestas a muy corto plazo. La debilidad en el fondo es incompatible con la perseverancia, y uno de los recursos de quien no quiere sentirse decepcionado por sus fracasos es el de no plantearse metas si no son muy cercanas. Más todavía, otra característica del pensamiento débil es la incapacidad de distinguir entre lo que uno quiere y lo que a uno le apetece. La voluntad deja de ser una facultad del alma para confundirse con un sentimiento puramente instintivo, y el hombre no elige con su voluntad, sino que es arrastrado o atraído por sus pasiones. La apetencia puede llegar a ser una auténtica esclavitud en la medida en que la voluntad no es dueña de las apetencias, resulta esclava de ellas. Cuando el hombre proclama «quiero hacer lo que me dé la gana», en realidad está diciendo que va a hacer lo que sus instintos y sus pasiones le manden, y con ello proclama la debilidad de su voluntad. Y es muy frecuente, también muy típica, la dificultad de mantener un pensamiento propio al margen de las circunstancias y al margen del ambiente que nos arrastra. El deseo de ser aceptado y bien considerado por los demás hace que el hombre traicione su propio pensamiento y sus principios de partida, y que acabe pagando una especie de peaje obligatorio, como un tributo con el que compra la consideración y la aceptación por parte del ambiente reinante. Dentro de este sistema de pensamiento débil, con frecuencia se produce una confusión entre lo bueno y lo rentable. En la medida en que el hombre ha perdido la conciencia de su dignidad, tanto natural como sobrenatural, se sustituye la estima del ser por la del tener. Aquello que dice el refrán: el dinero no nos hace felices, pero es lo único que nos consuela de no serlo. Y así el hombre se valora a sí mismo en la medida de su tener y no en la medida de su ser. Y como consecuencia lógica, en este pensamiento débil se produce una auténtica alergia a las preguntas últimas y definitivas por el sentido de la vida. El pensamiento débil no acostumbra a preguntarse si algo es verdad o mentira, ni siquiera si es bueno o si es malo. Hace más bien planteamientos que se dirigan hacia matices menos comprometidos: ¿me conviene o no me conviene?, ¿me gusta o no me gusta? Las preguntas definitivas que todo hombre lleva en su ser: ¿de dónde venimos?, ¿quiénes somos?, ¿a dónde vamos?, ¿qué sentido tiene esta existencia?, se pretenden sustituir por preguntas absolutamente triviales, como ¿lo has pasado?, ¿cuánto ganas?, ¿qué plan tienes para esta noche? Y en consecuencia con lo anterior, una característica determinante de este pensamiento débil es la sospecha hacia la certeza. Si algunos filósofos ya habían recurrido a la duda como método para alcanzar la certeza, ahora se da un paso más para convertir la duda en un fin en sí misma. La certeza es sospechosa de dogmatismo. Todo aquel que parece tener las ideas claras es un fanático, mientras que la duda sistemática es equiparada a la tolerancia. El que tiene las cosas claras es un intolerante, es un dogmático. El hombre está llamado a dudar, a ser tolerante, es decir, a que le sea exactamente igual verdad que mentira, bien que mal. Con todas estas características descritas, comprenderemos fácilmente cuán fácil es que esa religiosidad natural que Dios ha puesto en cada uno de nosotros quede ahogada, disuelta y reducida a la nada en la medida en que el Espíritu no venga en socorro de nuestra debilidad, de la debilidad de nuestra carne. Dice Efesios capítulo 4, versículos 14 y 15: para que no seamos ya niños llevados a la deriva y zarandeados por cualquier viento de doctrina a merced de la malicia humana y de la astucia que conduce engañosamente al error, antes bien, siendo sinceros en el amor, crezcamos en todo hasta aquel que es la cabeza, Cristo. Por tanto, frente a todos estos contravalores del pensamiento débil, el cristianismo quiere contraponer no un pensamiento soberbio y seguro de sí mismo que busca falsas seguridades, pero sí un pensamiento fuerte que se apoya en Cristo y en su verdad. El pensamiento fuerte cristiano no se traduce en terquedad, incomunicación, desprecio hacia el prójimo, las cuestiones terrenales, ni mucho menos. Sencillamente, aquello que lo caracteriza es la confianza de que Dios ha elegido lo necio de este mundo para confundir a los sabios y ha elegido lo débil para confundir a los fuertes. El pensamiento firme es sinónimo de sabernos anclados en Cristo, roca sobre la que hemos de edificar nuestra casa. Como tenemos clara conciencia de la contradicción que supone llevar este tesoro en vasijas de barro, nos sentimos impulsados a confesar a Cristo como la verdad que nos libera. Él sembró en nosotros la semilla de la verdad, el deseo de Dios, la sed de infinito, y Él nos promete: si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si el hombre tiene esa religiosidad natural, ese deseo innato para conocer y amar a Dios, es lógico que nos hagamos la pregunta sobre cuáles son los caminos ordinarios, los caminos por los que el hombre puede llegar a conocer a Dios. El Catecismo de la Iglesia Católica recoge la doctrina del Concilio Vaticano I, en la que se afirma la capacidad racional del hombre para conocer la existencia de Dios. Dice así el punto 36: la Santa Iglesia, nuestra Madre, mantiene y enseña que Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido con certeza mediante la luz natural de la razón, a partir de las cosas creadas. De hecho, este texto del Concilio Vaticano I no viene sino a recoger la afirmación de la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo primero, versículos 20 y 21, donde dice: porque lo invisible de Dios, desde la creación del mundo, se deja ver a la inteligencia a través de sus obras. Su poder eterno y su divinidad, de forma que son inexcusables, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Antes bien, se ofuscaron en sus razonamientos y su insensato corazón se entenebreció. Es decir, dicho con pocas palabras, lo que la carta a los Romanos afirma, que es eso mismo que recoge el Concilio Vaticano I, es que Dios ha creado al hombre con una capacidad racional para conocer la verdad. El hombre, a diferencia de los animales, tiene un intelecto, una razón, capaz de distinguir la verdad de la mentira, y tiene, Dios así lo creó, una capacidad de deducir a través de las criaturas la existencia del Creador. Una razón bien utilizada conduce a Dios, nos pone en camino de la fe. Y es importante que escuchemos esto sin complejo alguno, porque con demasiada frecuencia hemos oído decir que la fe es contraria a la razón, que la religiosidad no se lleva bien con la racionalidad, y pensamos sinceramente que eso es falso. la enemiga de la fe no es la razón. Más bien, en nuestros días vemos que en la cultura dominante no se caracteriza por utilizar mucho la razón, sino más bien se caracteriza por una especie de inflación de lo emotivo, de lo sentimental, de lo visual y de todo tipo de aspectos en los cuales el hombre puede ser fácilmente manipulado, en la medida en que no discierne, no razona convenientemente. Por eso, curiosamente, y en que a algunos les pueda parecer una paradoja, una de las funciones muy beneficiosas para la humanidad que hace la Iglesia en este momento, en esta crisis cultural, es preservar la razón. La Iglesia tutela la capacidad de raciocinio del hombre. Es como si ejerciese una labor subsidiaria, que aunque no fuese esa principalmente su tarea es la de predicar los misterios de la fe, pero de una manera subsidiaria, de una manera secundaria, para explicar la fe, utiliza de la razón, y la utiliza sanándola y preservándola de ese riesgo que existe en el que la razón, lo racional, se somete a lo afectivo, a lo emotivo. Podríamos poner una infinidad de ejemplos de esto a lo que nos referimos. Por ejemplo, se produce una película sobre la vida de un enfermo terminal en la que se sobreexplotan todo tipo de escenas con una carga emotiva muy grande, conduciendo a los telespectadores a una adhesión emotiva favorable al deseo de suicidio de ese hombre. Y finalmente, al terminar la película, muchos telespectadores salen de ella con un posicionamiento favorable a la eutanasia, pero no razonado, sino emotivamente manipulado. A esto nos referimos cuando afirmamos que en nuestra sociedad hay poca racionalidad y hay más bien una inflación de influjos emotivos y sentimentales. Pues bien, partimos de este hecho cultural. La Iglesia quiere utilizar bien la razón para llegar a Dios, pero es también consciente de que la razón es un camino muy costoso para muchos de sus hijos. Y la Iglesia no solo recurre a esos argumentos racionales para demostrar la existencia de Dios, que fueron formulados por Santo Tomás de Aquino, especialmente en el siglo XIII. También la Iglesia complementa este camino racional a través de otras vías existenciales, a través de las cuales podemos llegar a Dios. No es que lo haga únicamente la Iglesia, sino lo hace Dios mismo en su pedagogía con cada uno de nosotros. ¿Cuáles son esas vías existenciales por las que el hombre puede llegar a Dios y puede de alguna manera educar y fomentar esa religiosidad natural con la que ha sido creado? La primera vía existencial es el testimonio de los santos, el testimonio de nuestros hermanos cristianos. Las virtudes heroicas que el Espíritu Santo pues ha ido desarrollando en muchos hermanos que viven junto a nosotros, familiares cercanos, maravillan y cuestionan a todos aquellos que buscan la verdad y están dispuestos a seguirla una vez encontrada. En la historia de la Iglesia hemos podido comprobar frecuentemente que una vida santa conduce a muchas más almas a Dios que una biblioteca entera llena de buenos libros de metafísica en los que se afirman cuáles son las demostraciones racionales de la existencia de Dios. Los mismos santos, que han sido doctores de la Iglesia, algunos de ellos, conquistaron más almas con su vida que con sus escritos. Hoy también creo que estamos viendo cómo esta vía testimonial es un camino para que muchos hermanos nuestros descubran desde el testimonio del prójimo, descubren las raíces de religiosidad que Dios sembró en ellos mismos. Una segunda vía existencial, importante también para que el hombre acceda a Dios, acceda a esa experiencia de Dios, es sencillamente la de el grupo cristiano, el sentido comunitario en la búsqueda de Dios. Es claro que Dios tiene un estilo comunitario. Él quiso revelarse a nosotros haciéndolo a través de un pueblo de Israel y en este momento a través de una comunidad que es la Iglesia. Allí donde un grupo de personas se reúnen en su nombre, en esa común unión Él quiere hacerse presente. El encuentro con Dios no se suele producir caminando por libre o en solitario, de ordinario por lo menos, no es ese el camino que Dios elige. El Señor acostumbra a servirse del arropamiento de un determinado grupo cristiano para salir Él al encuentro de quien le busca. Una tercera vía existencial para llegar al encuentro con Dios para muchísimas personas en este momento es el cultivo de la paz interior. El estrés sofocante que comporta, que conlleva nuestro ritmo de vida, ha hecho que sean ya muchísimas las personas que valoren la búsqueda de la paz interior como un lugar especial de encuentro con Dios y de desarrollo de la profunda espiritualidad. Pero mientras que en nuestra sociedad la paz interior se oferta con una técnica para alcanzar un estado psicológico placentero, con unas meras técnicas de relajación, la fe religiosa se presenta no ya como una técnica de relajación, sino como una clave de sentido en la vida, de la que la paz interior es una mera consecuencia. Es decir, para nosotros, ciertamente la paz interior es una vía para llegar a Dios, pero no es una técnica en la que el hombre busque sentirse a gusto consigo mismo. La paz interior es la consecuencia de haber encontrado el sentido y la clave de nuestra vida en Dios, nuestro Padre. Y una cuarta vía existencial de acceso a Dios hoy en día es el llamado humanismo cristiano. En nuestra cultura, el hombre es presentado como la medida de todas las cosas. La existencia de Dios es puesta en cuestión ante la sospecha de que la fe puede mermar la autonomía del hombre. Sin embargo, estos prejuicios caen por su peso en la medida en que se demuestra la capacidad humanizadora del cristianismo. La Iglesia ha sido y es experta en humanismo, experta en humanidades, hasta el punto de reconocer que el hombre, Cristo Jesús, es su propio camino. Dicho con otras palabras, son muchas las personas que han llegado a Dios, que han llegado a descubrir la verdad del cristianismo al ver el influjo tan positivo, humanizador, humanizante que el cristianismo ha tenido en la cultura, en el arte, en la asistencia social a los pobres. A través del rostro humano del cristianismo han descubierto el rostro invisible de Dios. Y la quinta vía existencial por la que en gran medida accede también el hombre a Dios es la que podríamos designar como vía negativa, o dicho de otra forma, la vía de la exclusión. Nos referimos con esto que muchas personas, al comprobar la degradación moral en la que nuestra sociedad agnóstica que da la espalda a Dios está cayendo, al comprobar en qué desemboca una cultura laicista o agnóstica que da la espalda a Dios, al comprobar qué frutos concretos son los que se desprenden de ese tipo de principios, aunque solo sea por exclusión, supera muchos prejuicios anteriores y se abre a lo religioso con una disposición mucho más receptiva. Estamos comprobando este fenómeno con frecuencia en nuestra sociedad secularizada occidental. ¿Cuántos padres jóvenes, que han sido ellos ya víctimas de una mentalidad secularizada, sin embargo, a la hora de educar a sus hijos y al comprobar la cantidad de peligros morales que les rodean, se acercan a las parroquias en un primer momento no ya llevados por una fe sincera, profunda y verdadera, sino sencillamente queriendo huir de otros peligros morales y buscando en el cristianismo una protección hacia males mayores? Quizás no son conscientes de lo que supone la adhesión a Cristo con todas sus consecuencias, pero buscan en el cristianismo, buscan para sus hijos, por exclusión, aunque solo sea por rechazo de otros caminos que entienden que son nefastos, buscan para sus hijos algo diferente. Y descubren esta vía, la vía de la exclusión, la vía de por sus frutos los conoceréis, la bondad del cristianismo como el lugar, como el contexto en el que sus hijos pueden recibir la mejor educación. Y bien, hemos hablado de cinco vías existenciales para llegar a Dios. Complementan las llamadas vías racionales o las demostraciones que podemos hacer mediante la utilización de la razón. Todas estas vías racionales o vías existenciales son complementarias entre ellas. Al final, el rostro de Dios se descubre cuando el hombre, partiendo de esa religiosidad natural, de ese deseo natural de Dios que tiene en su interior, se pone en búsqueda, se pone en camino, y bien sea utilizando de la razón, bien sea sirviéndose de los testimonios ajenos, bien sea sirviéndose de ese arropamiento del grupo cristiano, bien sea buscando la paz interior de su corazón en la que Dios le habla, bien sea comprobando todas las realizaciones humanizantes del cristianismo en su historia, o bien sea sencillamente por el temor a caer en males mayores cuando nos apartamos del cristianismo, por un camino u otro, o más bien por todos en conjunto, el hombre ha avanzado, y partiendo de esa semilla que Dios puso al crear al hombre, de ese deseo natural de descubrimiento de Dios, partiendo de ese punto de partida, el hombre ha ido creciendo y ha ido desarrollando su religiosidad en búsqueda del rostro del Dios verdadero. El Salmo 42 describe la sed de Dios que el hombre tiene. Como busca la cierva corrientes de agua viva, así mi alma te busca a ti, Señor. Tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Qué es el hombre? La esencia, su esencia es la de una búsqueda continua. El hombre es el buscador de Dios. La gran sorpresa, la sorpresa del cristianismo, la gran noticia, es que Dios buscaba antes al hombre, antes de que el hombre buscase a Dios. Dios es el buscador del hombre. Y aquí confluyen dos misterios: el misterio de la religiosidad natural del hombre, que busca a Dios, tiende a Dios, y el misterio de Dios, que se revela, se descubre, se manifiesta gratuitamente y por pura bondad y amor al hombre. A la primera se llama religiosidad natural, y a la segunda se llama religiosidad revelada. Religiosidad natural es la búsqueda de Dios partiendo de las cualidades naturales que Dios ha puesto en nosotros. Religiosidad revelada es la iniciativa divina que sale al encuentro del hombre. Dos caminos complementarios para conocer a Dios, pero sustancialmente diferentes. Pongamos este ejemplo. Imaginemos un periodista a quien se ha encargado hacer un amplio reportaje sobre la vida de un cantante, y desde la distancia sigue sus pasos, reúne datos, saca fotografías a distancia, y así se va formulando una idea, aunque lejana, de su vida, de sus proyectos y de sus propósitos y de sus andanzas. Una noche, cuando regresa a casa cansado este periodista, después de haber pasado todo el día intentando acercarse a ese personaje a quien tanto desearía conocer en profundidad, pero que le resulta inaccesible, al regresar a su casa, se lleva la sorpresa de que suena el teléfono, y al descolgarlo, lo que menos esperaba, se encuentra con la voz de ese cantante a quien soñaba con conocer en profundidad. Le invita a su casa, le invita a compartir su intimidad, y él, sin pensárselo dos veces, coge su chaqueta y se desplaza hasta su domicilio. Allí tiene con él una tertulia amplia, tranquila y sosegada, en la que puede preguntar y conocer todo tipo de detalles de su vida, su álbum de fotos, sus proyectos musicales, sus retos. Pues bien, este ejemplo nos puede llegar a hacer entender que hay dos formas de conocimiento de Dios verdaderamente diferentes. La religiosidad natural es el intento del hombre de conocer a Dios con sus solas fuerzas, al modo como este periodista intenta conocer desde la lejanía al cantante. Pero hay también otra forma de conocimiento de Dios, cuál es la que parte de la libre iniciativa de Dios, quien, viendo el deseo y la gran necesidad del hombre de conocerle en profundidad, decide salir al camino, revelarse y descubrirse. Es decir, si hemos comenzado este programa hablando del deseo natural que el hombre tiene de Dios, tenemos que concluirlo hablando de la apertura del hombre a esa revelación de Dios. El hombre está abierto por el deseo de Dios a la revelación. Fijémonos bien que durante mucho tiempo los analistas cristianos pensaron que la ideología marxista era el mayor enemigo del cristianismo, por tantas persecuciones de los regímenes comunistas y por la afirmación de que la religión era como el opio del pueblo, por el ateísmo del que hacía gala el marxismo. Sin embargo, parece que la historia se ha encargado de demostrarnos que aquella ideología cayó por su propio peso, y que la ideología anticristiana más persistente y más radical es otra, el racionalismo ilustrado. Y si lo característico del marxismo era la negación de Dios, lo propio de esta mentalidad ilustrada es la negación de la revelación. Es decir, la mentalidad ilustrada descarta, porque le parece absurda, la posibilidad de que Dios llegue a mantener una relación personal con nosotros. A esta mentalidad racionalista le repugna que estos misterios trascendentes sean presentados con tanta cercanía y con tanta concreción al alcance de nuestra mano, porque Dios nos los revela. La pretendida revelación, piensan ellos, sería el recurso de los ignorantes, que necesitan como ver y palpar, porque son incapaces de hacer filosofía, de pensar, de abstraer. ¿Cuántas similitudes vemos entre esta soberbia de pensamiento ilustrado con el pasaje bíblico del Libro de los Reyes? ¿Recordamos el pasaje de Naamán el sirio? Aquel hombre se resistía a aceptar que con solo obedecer al profeta Eliseo, bañándose 7 veces en el Jordán, pudiese quedar limpio de lepra. Había traído un carro lleno de perlas y de oro para comprar su curación, y ahora le parecía absurdo que le fuese ofrecida de una manera tan vulgar, tan al alcance de la mano. Y sin embargo, esta mentalidad racionalista ilustrada, que alardea de ser muy filósofa, comete un tremendo error al impedirle a Dios ser Dios. ¿Es que le vamos a decir nosotros a Dios lo que puede y lo que no puede hacer? ¿Y si Dios quisiese dirigirse al hombre como su interlocutor? Si quisiese revelarse, descubrirse, ¿quién es el hombre y qué son nuestras ideologías para impedírselo, para decir que es un absurdo o un imposible? Pero es que además Dios no solo es libre de revelarse, sino que su revelación es muy coherente con su amor personal hacia cada uno de nosotros que se resiste a que el hombre se pierda. ¿Cómo pedirle a un padre que renuncie a hablar con quienes ha adoptado como hijos? ¿Cómo expresar él su plena amistad si no es descubriendo todos y cada uno de sus íntimos secretos? ¿Cómo renunciará un padre a reconducir al buen camino a sus hijos a quienes tanto ama? En el fondo, el rechazo hacia la revelación no es otra cosa que la resistencia del hombre al amor de Dios. El hombre que no se deja buscar, no se deja querer, no se deja cuidar, es la desconfianza hacia lo que Dios pueda decirnos o hacia lo que sus caminos puedan depararnos. El rechazo de la revelación esconde la sospecha del hombre hacia Dios. Y la apertura a la revelación, por el contrario, la apertura que todo hombre puede y debe de tener hacia la revelación, es la máxima expresión de la sed del hombre, que se encuentra plenamente saciada cuando Dios se descubre, se revela y se le entrega en plenitud.